Nacional Forestal, 955. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. Este 10 de mayo, Globo es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. Escuchando XHPF Globo 101.9. La estación que vive, comparte y disfruta todos tus éxitos. Transmitiendo desde Boulevard Francisco L. Montejano, número 2200, Fraccionamiento Foviste, código postal 21038, Mexicali, Baja California. 24 horas de música con 30.000 watts de potencia. La radio que toca más éxitos sin límites. Globo 101.9. Éxitos todo el día. Una estación de MBS Radio. Los premios otorgados en este programa están avalados por el permiso de la Secretaría de Gobernación, número DGRTC, diagonal 1002, diagonal 2023. Son las 10 en punto. Encontrarnos en el mismo sitio que solías venir conmigo de la mano de alguien más. Quiero preguntar cómo estás, pero ya sé que es obvio. Te ves bien y yo lo noto y me da gusto de verdad. En mi casa todo sigue igual. Te soy sincero, sigo pendiente de todas tus redes porque no te suelto. Ni siquiera te puedo sacar con otros besos, porque aún siento que te soy infiel, que ya no te tengo. En resumen, mira todo esto, yo en ti pienso, siempre hasta en mi sueño. La estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. Bailando en medio del lugar. tu amor y tu espacio. Este 10 de mayo, Globo es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. 10-10. ¿Ya conoces Bancaya? ¿Qué esperas? Es la app número uno para estrenar celular a crédito, con entrega para toda la República Mexicana. Bancaya te invita a sacar tu crédito 100% garantizado. Siempre tenemos los mejores precios para ti. Entra ya a www.ganaconbancaya.com y saca tu crédito ya mismo. Con Bancaya, ganas más fácil y rápido. Bancaya. Habla Claudia Sheinbaum. Este 2 de junio es el día de la elección. Recuerda, 2 de junio, vota todo Morena. Vota para que continúen las pensiones para personas mayores. Vota por más becas para jóvenes, niños y niñas. Vota para que el salario mínimo siga aumentando. Vota por mejores pensiones. Vota para que siga la transformación y el bienestar. Recuerda, este 2 de junio salgamos todos y todas a votar. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. El verdadero progreso solo se logra trabajando mano a mano con el pueblo. Y en el Partido del Trabajo lo tenemos muy claro. En Baja California queremos que siga la transformación. Por eso, con tu voto desde el Senado, seguiré apoyando las propuestas que impulsan el bienestar y la soberanía de nuestro país, junto a nuestra candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Soy Jaime Bonilla, candidato al Senado por Baja California. Recuerda que el PT es la 4T. Vota solo PT. En Baja California queremos que siga la transformación. 10-11. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Este 10 de mayo, Globo es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. Extrañarte es mi necesidad. Vivo en la

Once you kiss me, my love for you is not iffy. I always want you with me. I'll play Bobby and you play Whitney. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. No, no, no, no, don't fuck with my heart. Why you so insecure when you got passionate love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. Well, yeah, check it out. You make me feel, you know you make me feel so real. I love you more than your sex appeal. Cause you're that girl, that girl, that girl, that girl, that girl, that girl. Take you home. Would you still be in love, baby? Este 10 de mayo, Globo es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. 10:23. En el PRI sabemos que es tiempo de cambiar el rostro de la política. Cambiarla por los rostros de la lucha contra los abusos, de las que alzaron la voz ante la injusticia y la violencia. Las que no esperaron a que alguien les dijera qué hacer. Las que persiguieron sus sueños. Es momento de que la política tenga sello de mujer. Vota por las candidatas a diputadas locales del PRI. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Vamos a defender y apoyar a las mujeres como nunca antes. En el PT nos comprometemos a defender y a vigilar los derechos humanos, sociales, familiares, laborales y de salud de las mujeres. Vota por las candidatas a presidentas municipales del Partido del Trabajo. Nuestro proyecto como 4T es feminista. Partido del Trabajo. El Senado de la República nace hace 200 años para fortalecer el surgimiento de nuestra nación. A lo largo de 2 siglos de liderazgo, voz y representación, ha sido el pilar en el desarrollo de nuestro país. Este 2024 celebramos 200 años de compromiso con el Pacto Federal, tomando decisiones trascendentales para trazar el camino de la unidad y el progreso nacional. Nos preparamos para honrar nuestro legado, celebrando el presente y mirando con valentía hacia el mañana. Senado de la República, 65ª Legislatura. 10:25. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Este 10 de mayo, Globo es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día.

Este 10 de mayo, Globo es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. Es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. 10:41. Soy Argelia Núñez y desde niña me he abierto paso en la vida. Sé lo que es trabajar en el campo, sé lo que es criar sola a los hijos, pero lo que no sé es darme por vencida.

Sabernos perdonar, qué fácil era haber dicho lo siento. Son dos sencillas palabras, fáciles de pronunciar. Quien las dice primero suele ser quien ama más. Y amar es darlo todo sin pedir ni esperar. De mayo, Globo es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. 10:53. La paz será una cosa deseable cuando exista igualdad, porque mientras la desigualdad subsista, la paz será una bendición para el amigo y sacrificio para el esclavo. Ricardo Flores Magón. Hoy, la CNDH tiene la facultad de promover una cultura de paz y la garantía de no repetición ante violaciones a los derechos humanos. Solo mediante la prevención y la educación para la paz, construiremos sociedades justas y equitativas. En la CNDH, defendemos al pueblo. 10:54. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. Este 10 de mayo, Globo es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. Quererte no tiene explicación. Hoy quisiera devorarte a besos y no sé cómo decírtelo, que me estoy volviendo loca, loca con tus besos, loca con tu amor. Loca tú me tienes, loca de pasión, loca con tus labios, loca con tu cuerpo, loca del corazón. Siento la tentación de acercarme a tu lado y no sé cómo decírtelo, que me estoy doliendo loca. Corazón. piel y amarte, porque tú me vuelves loca de amor. Tú me provocas, corazón, yo no te tengo, es una obsesión. Porque tú me vuelves loca de amor. Tú me provocas, corazón, yo no te tengo, es una obsesión. Estás escuchando XHPF Globo 101.9. La estación que vive, comparte y disfruta todos tus éxitos. Transmitiendo desde Boulevard Francisco L. Montejano, número 2200, Fraccionamiento Foviste, código postal 21038, Mexicali, Baja California. 24 horas de música con 30.000 watts de potencia. La radio que toca más éxitos sin límites. Globo 101.9. Éxitos todo el día. Una estación de MBS Radio. Los premios otorgados en este programa están avalados por el permiso de la Secretaría de Gobernación, número DGRTC, diagonal 1002, diagonal 2023. Son las 11 en punto. Te ibas, pero ya ese día, y otra noche más que fuiste mía. Ahora, ¿qué hacemos? Si esto va en serio, hago todo pa' que tú sonrías, y esas cosas no parecen mías. No sé qué es esto, pero me presto. Si el amor solamente pasa una vez en la vida, tranqui que yo puedo pasar otra vez. A ver si me miras. Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir. La verdad es una sola y te voy a decir que si te vas acostumbrando a que te diga que te parece tanto a lo que soñé. Ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa. Dime si tienes planes, ¿qué vas a hacer? Por el resto de tu vida. Por el resto de tu vida. Oh, por el resto de tu vida. Quiero saber qué vas a hacer por el resto de tu vida. ¿Qué vas a hacer? Porque esos besos quiero tener. De desayuno en la cama como un hotel. Ser la musa que tatúes dentro de tu piel. Calo, pero sin ti mi vida yo la regalo. Yo sé que sabes que tú me traes un poco loco, como Miguel en la película de Coco, cantándote un bolero medio ronco, preguntándome si de casualidad me quieres, como yo te quiero. Solo una pregunta yo te quiero hacer. Si te vas a acostumbrando. Tanto a lo que soñé.

así lo que se nació. Y así juntito los dos. Y así lo que se nos da. Este 10 de mayo, Globo es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. 11:10. La pregunta es a la ciudadanía, ¿qué tan satisfecho te sientes con los servicios de salud? ¿Cómo están los centros de salud aquí en cada pueblo? ¿Bien? ¿Qué les falta? Médicos, enfermeros, enfermeras, equipamiento, medicamentos. Claudia miente. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Yo te propongo un nuevo seguro popular donde sí haya consultas, tratamientos y medicinas. Te propongo una nueva estrategia de seguridad donde no haya abrazos a los delincuentes. Te propongo un nuevo modelo educativo que sí te permita salir adelante. Te propongo un gobierno de verdad. ¡Despierta, México! ¡Despierta! Xóchitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Conocer los derechos humanos que tú y todas las personas tenemos es importante para prevenir su violación, ejercerlos y denunciar situaciones de abuso de autoridad. Inscríbete a los cursos y diplomados en línea y sin costo, además de maestrías y doctorados sobre derechos humanos que tenemos para ti en cndh.org.mx. Todas y todos tenemos derechos, ejércelos. En la CNDH defendemos al pueblo. 11:11. Este 10 de mayo, Globo es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo. Son cosas que pasan en el barrio fino. Esta noche contigo la pasé bien. Oh, pero yo me enteré que te debes a alguien. Yeah, y tú fallaste. Pero es tarde. Y tú fallaste. Pero es tarde. Lo que pasó. Entre tú claro ya, ¿ok? Lo que pasó. Es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Este 10 de mayo, Globo es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe night to light so soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. De mayo, Globo es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. 11:25. En el PRI sabemos que es tiempo de cambiar el rostro de la política. Cambiarla por los rostros de la lucha contra los abusos, de las que alzaron la voz ante la injusticia y la violencia. Las que no esperaron a que alguien les dijera qué hacer. Las que persiguieron sus sueños. Es momento que la política tenga sello de mujer. Vota por las candidatas a presidentas municipales del PRI. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo el país. Más de 12 millones de personas adultas mayores tienen una pensión, más de 2 millones de productoras y productores del campo reciben fertilizantes, y más de 12 millones de niñas, niños y jóvenes ya cuentan con una beca para sus estudios. Es momento de unirnos para que el bienestar llegue a cada municipio del país, con mujeres que saben trabajar de la mano del pueblo. Este 2 de junio, vota por las candidatas a presidentas municipales de Morena, la esperanza de México. 11:26. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín. Este 10 de mayo, Globo es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. Quiero ir a darle un abrazo al bobo que no deje mirarte. Me encantaría, pero sé que te da pena aunque el malandreo te parezca hot. Es más fuerte que yo, siento que te escapa de mi mano. Aunque no te ha quitado de mi lado, puede pasarme el complicarme. Pelearme con mis inseguridades, las hay intensas. Ser mañana y pasado, mañana y pasado, pasado, mañana. No soy intenso, pero ¿qué vas a hacer mañana? Pasado, mañana y pasado, pasado, mañana. Quiero agarrarme entre tus piernas y no poder respirar. Hacerlo toda la noche y no podernos parar. Dame beso en el cuello y me lo deja marcado. Y lo afirmo, que sepan que son tuyos. Marca 100 en el WhatsApp y yo no contesto. Estoy ocupado cayéndote a besos. Me buscan los panas, me busca mi viejo. Estoy en tu cuarto cayéndote a besos. No soy intenso, pero ¿qué vas a hacer mañana? He pasado mañana, he pasado, pasado mañana. No soy intenso, pero ¿qué vas a hacer mañana? He pasado mañana, he pasado, pasado mañana. Pasado mañana, pasado, pasado mañana. Pasado mañana, pasado, pasado mañana. Pasado mañana, pasado, pasado mañana. Pasado mañana, pasado, pasado mañana. Este 10 de mayo, Globo es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día. Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte. Con el pecho roto, hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Por hecho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. La miré y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, dime lo que quieras. Pero que yo te olvide cuando no estás tomando.

Ya lo sabía y te fallé. No pude controlarme. Respondí, es el instinto que hay en mí. Y sé que voy a seguir así. Es demasiado tarde. Es la estación oficial de Denise de Calaf. Éxitos todo el día.